tiempo corre hacia aquí y te va a pillar aún sin vestir. Calma en tus brasas de mujer, vengo a quemar mi corazón de papel. Yeah, yeah. Las llamas del amor prohibido, la insoportable levedad del ser. Si pudiera yo arder contigo, creo que me quemaría otra vez. Yeah, yeah. Calla, no me hables mal de él, mientras navego por tu piel, por tu piel. Sabes que las leyes del talión se han forjado con dolor. Ay, amor. Y en las llamas del amor prohibido, la insoportable levedad del ser. Si pudiera yo arder contigo, creo que me quemaría otra vez. Yeah. Otra vez. Ya viene Karení y ahora tengo que salir. Te paseo por Madrid.